sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. El martes pasado se realizó una nueva medida de esfuerzo, un nuevo paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que lo acompañaron varios gremios en una jornada de protesta nacional, también varios gremios de la CTA Autónoma, en el cual se concentró en Avenida de Mayo, 9 de julio, y se marchó al Congreso de la Nación, porque más allá de las de los reclamos que se vienen realizando desde principio de año, recordemos que ATE realizó el sexto paro en lo que va del año, por eso más allá de los reclamos, de la reapertura paritaria clave hoy, por una cuestión obviamente de cómo quedó el salario, por la inflación que hay, obviamente la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, el pase a planta permanente, bueno, todos los reclamos que viene realizando ATE, se le sumó, y por eso se marchó al Congreso de la Nación, se sumó el reclamo por un presupuesto que contemple la demanda de los trabajadores. Recordemos que el boceto que mandó el Ejecutivo Nacional al Congreso estipula para el año 2017 una inflación promedio del 17%, ¿no es cierto? Por ende, iría para la baja todo lo que sería las cuestiones sociales, presupuestarias, que tiene connotaciones sociales, y también se abre un abanico de duda para lo que vendrían a ser las paritarias que recién se realizarían el año que viene. Por ende, el reclamo de la reapertura paritaria ya ahora, antes de fines de año, más pensando en lo que podría llegar a pasar por este presupuesto que recién remarcamos, se contempló toda una medida de fuerza muy importante y una vez más con una muy buena respuesta a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que se movilizaron en la mayoría, en casi todas las capitales del país, una fuerte protesta, insisto, no solo de ATE, sino también de gremios de la CTA Autónoma. Vamos a escuchar entonces un informe con algunas voces que se escuchaban el martes allí en la plaza de frente a la Plaza de los Dos Congresos. Son la de Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, Marta Márquez, vicepresidenta de SICOP, el sindicato que es, nuclea a los profesionales de la salud, Julia Rosales, que es parte de el bloque de organizaciones sociales que componen la CCC, la CETEP y Barrios de Pie, y Fernando Lamba Gambera del PIT-CNT, la central gremial de Uruguay. La unidad se da en la lucha, la unidad se da en la calle y la estamos protagonizando. No estamos corriendo carreras para ver quién llega primero con ninguna organización hermana. No venimos acá para decirle a nadie lo que tiene que hacer de organizaciones hermanas de trabajadores, con el único que corremos carreras es con los precios de los supermercados, de los almacenes que nos vacían los bolsillos. Nosotros estamos reclamando la apertura de la paritaria. Este jueves tenemos reunión con el gobierno, con el Ministerio de Educación. Si no hay respuesta positiva a nuestros reclamos a partir de las 10:30 de la mañana, el Congreso Nacional de la Federación, con los delegados de todo el país, vamos a resolver. Si no, tenemos en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación un nuevo paro nacional para la semana que viene. Hemos estado en la calle y estamos en la calle porque queremos visibilizar lo que nos pasa. Y lo que nos pasa, compañeros y compañeras, es que no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste de ninguna política estatal. No estamos dispuestos a esperar ningún derrame. No estamos dispuestos a tolerar el achique del Estado. No estamos dispuestos a ser cómplices de que la población tenga menos derechos, que reciba menos políticas sociales, que sea menos accesible la salud, la educación. No somos los trabajadores y trabajadoras los que vamos a ser cómplices de esto. Y seguimos dando continuidad a la lucha por la reapertura de paritarias, contra los despidos, por el aumento de emergencia a los jubilados, a todos los planes sociales, a la asignación universal por hijo, etc. Nuestras tres organizaciones han sido parte del millón de trabajadores que han parado y se han movilizado desde el 24 de febrero, el 29 de abril, el grandioso domingo 7 de agosto, día de San Cayetano, y en la marcha federal del 2 de septiembre. En las grandes movilizaciones contra el tarifazo de luz, gas y agua, contra los despidos, por los aumentos dignos en paritarias, la pobreza, la lucha contra los femicidios, la violencia contra la mujer y particularmente la lucha por ni un pibe menos por la droga. Que la derecha de América Latina sepa que los luchadores sociales, que la derecha de América Latina sepa que los luchadores sociales, que son todos ustedes, sabemos bien que cuando nos toca retroceder, nunca volvemos a donde estábamos. Las conquistas que hemos conquistado los luchadores sociales no las vamos a perder más, porque vamos a dar la pelea hasta que las podamos defender. Y entonces, estos oligarcas que se encarmaron en el gobierno cantando cantos de sirena, se tienen que ir enterando de que a partir de ahora la resistencia, cada minuto, cada día, se convierte en ofensiva de lucha que está demostrada acá. Y va a ser ofensiva de lucha en toda América Latina, como va a quedar demostrado el 4 de noviembre, cuando hagamos una jornada continental en contra del neoliberalismo y en favor de la democracia en toda América.